programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. El día de hoy, viernes, último día de la semana, y nuestro programa número 130 en lo que va del presente año. Andresito Viracocha, un abrazo, gracias a su trabajo. Bueno, quiero contarles, esta mañana tuvimos la visita de los muchachos de Heidenland, y ellos, tienen algunas particularidades, ¿no? Hacen música de metal, ustedes dirán, pero esta bachita, ¿qué hace con esa música en su programa? Bueno, hay que dar una puerta abierta también a los jóvenes. He conversado con ellos el día de hoy, unos pocos minutos realmente, y quisiera invitarles a ustedes que conozcamos un poco más sobre este grupo que se inauguró prácticamente uno de los festivales ya institucionalizados en nuestra ciudad, como es Rocoto Collao, y con muchísimo éxito, la gente sin querer que se vayan, y pues realmente tuvieron que regresar para tocar un tema más, ¿no? Luego de ello, pues seguimos con nuestro programa y vamos a escuchar entonces, miren ustedes, nos vamos de un género a otro, de un ritmo a otro. Empezamos con Heidenland, pero luego vamos a escuchar música escrita por el compositor Giovanni Mera, músico ecuatoriano. Esto será en la segunda mitad de nuestro programa. Hasta tanto, les invito a que escuchemos entonces a nuestros invitados. Estaba con nosotros Pablo Hacho, Vanessa Altamirano y José Luis. Aquí están estos compositores, estos músicos jóvenes ecuatorianos que además han incursionado en la realización de stickers, de pendones, de camisetas, de artefactos, un poco que gusta a muchos coleccionistas. Ahí está. Lo habíamos anunciado para el día de hoy, estamos ya con Pablo Hacho y estamos con Vanessa, los dos pertenecen a Heidenland, que significa tierra oculta. Y bueno, esta banda, digámoslo así, bastante nueva, pero incursionando realmente a pasos agigantados en la música. Habíamos hecho un acuerdo de que ellos nos acompañaban nuevamente acá después de vivir la experiencia de Rocoto Collao, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ya están en nuestros estudios, bienvenidos, bien, gracias por estar aquí. Buenos días. Y pues, a ver, comentemos un poquito el tema que nos ocupa para el día de hoy. Vane, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó con Rocoto Collao? Primero, tenemos que agradecer a toda la gente, a todos los asistentes, estuvieron apoyándonos desde el principio, estuvieron en el stand, pusimos un stand con algo de mercadería nuestra, entonces la experiencia del concierto fue increíble. La conexión con la gente siempre es muy enriquecedora. La gente le gusta lo que ve, le gusta lo que escucha y siente la música como nosotros queremos que sientan, no como nosotros la sentimos. Qué interesante. Bueno, Rocoto Collao ya tiene algunas ediciones y ya se ha institucionalizado, por decirlo de alguna manera. Tiene sus seguidores ya, ¿no? Sí. Sin embargo, para ustedes era la primera invitación a este sí, festival. Sí, la primera. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó, Pablo? Bueno, a nivel general, súper nervioso del principio, por toda la, como nosotros mismos somos los que hacemos las cosas, ¿no? Armando la carpa, todos somos nosotros. Entonces había una tensión, un poco al principio, no se sabe, cada escenario, cada organización es diferente. Pero, sin embargo, ya cuando estábamos ya sobre escenario, afortunadamente tenemos gente que nos apoya, nuestro staff. Entonces, es gente que está atrás, o sea, que nosotros podemos estar tocando tranquilamente, y gente que está encargada del sonido, encargada de arreglar nuestros instrumentos, si es que se cae un platillo, pues están ahí pendientes. Entonces, es más tranquilo, pero más como los nervios de la organización, de la que nos estábamos, pero estábamos con un soporte bien fuerte y sólido, que era nuestro staff, nuestra gente que nos acompaña, que son los hermanos, esposo, de todo. Es interesante, ¿no? Recuerden, hace algunos días hablábamos, sin que ustedes sintieran, sin que ustedes conocieran cuál era el proceso de Rocotocollao y qué iba a pasar ahí. Había solamente expectativas, nada más. Ahora ya llegó el galapaguito del grupo, José Luis Altamirano. Buenos días con todos. Hola, José Luis, qué gusto, ¿cómo estás? Estamos, como habíamos ofrecido, ¿no? Después de unos días de hacer una evaluación, conversar con ustedes, porque esta era su primera participación en Rocotocollao, y pues estaban ustedes como a ver con esa expectativa, ¿qué pasa con este festival? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es lo que pudiste aprender de ahí, no? O sea, cada concierto es una experiencia nueva para el grupo. Siempre asoman cosas que no se espera uno, pero uno con el grupo se supera, ¿no? Se va superando cada vez. Eso nos queda experiencia para todos nosotros, siempre. Oye, y bueno, ¿pudieron conocer? ¿Ya se conocían con los otros integrantes de las otras bandas? ¿O ese momento pudieron interrelacionar un poquito más? Bueno, la verdad no, o sea, conocer sí así de vista, pero o sea, relacionarnos un poquito más profundamente no hubo la oportunidad con los demás grupos. Que es más complicado, es bastante complicado ese rato. Y ese rato era una loquera, supongo. Con la banda anterior a nosotros, ellos están nerviosos también por subirse, entonces es como que si tú vas, le invades el espacio de ellos, tal vez le quitas la concentración. La banda que venía después, creo que pensaba lo mismo, que nosotros estábamos metidos ya preparándonos en nuestros personajes, ya estábamos listos para hacer, ya solo esperando el momento en que digan ya, y a trabajar. Entonces sí es un poco difícil. Son las bandas que, con gente de fotografía que sí estábamos con el de República Rock. Sí. Con ellos, sí, más bien como nos vio todo el día ahí estar ahí. Dale, claro, como nosotros estuvimos desde temprano en el stand, entonces bueno, sí tuvimos oportunidad de conversar un poco con la gente, con gente también de prensa que estaba por ahí. Y con las bandas es un poco difícil porque ellos, o sea, entran a la carpa de preparación, se concentran, salen, tocan, se desconectan y regresan a la carpa para armar todo y salir. Entonces, como era banda tras banda, no había mucho tiempo para sentarse a conversar, a pesar de que sí nos hubiera gustado porque habían bandas súper interesantes. Pero siempre es un poco complicado estando nosotros en el mismo proceso, ¿no? Que entramos, ya nos reunimos. Bueno, nosotros, Hidenland tiene un pequeño ritual antes de subirse al escenario, que es que nos reunimos todos, tanto staff como músicos, y hablamos de lo que sentimos en ese momento y que vamos a entregar todo lo que nosotros tenemos, y es el abrazo entre todos, o sea, es la fraternidad antes de subir al escenario para que todo fluya bonito. Interesante, ¿no? Interesante. Bueno, ¿qué pasó con la convocatoria para el público? ¿Hubo mucha gente? ¿Estuvo más o menos? O sea, ¿se al sintió? Principio, en la mañana no hubo mucha gente. En la mañana hubo más bien poco, pero a partir como de las 2 de la tarde ya se empezó a llenar. Ya cuando el sol fue un poco. Sí. Que el sí, sol sí. Estaba ahí. Estaba pegando. Ajá, durísimo fuerte. El sol. Entonces ya a partir de las 2 de la tarde más o menos ya empezó a llegar más gente y bueno, solo fue hasta la noche. Pues interesante. Esta mañana estamos hablando con José Luis Altamirano, Pablo Hacho, pues con Vane. Vane, ¿cuál es tu apellido? Álvarez. Vane Álvarez. Pues con los muchachos de Hidenland, ustedes saben el significado de este nombre, es Tierra Oculta. Y ya nos explicaba en algún momento José Luis que precisamente este nombre en inglés, un poco así, pues el significado es bellísimo, ¿no? Pero yo le decía, ¿por qué en inglés? Ustedes ya lo escucharon y la verdad es que nos decías que era porque había tanto turista allá en Galápagos que pegaba como un poco más. Sí, o sea, allá se maneja bastante el inglés, bastantísimo, entonces fue como... O sea, casi todos los grupos de allá que existen, los que tocaba, igual todos los nombres en inglés. Oye, acabo de saber que eres chef también. Sí, soy chef. Chef. Ajá. Y nos prepara cosas deliciosas. Ya me imagino, ya me imagino, eso tiene que ser una delicia. ¿Y algún momento del día, digo, hablas un poquito más que ahora? soy el más tranquilo del grupo. Sí, tranquilo. Sí, un poco. Tranquilo. Pero ya empieza a coger confianza y suelta nada más la ley. Y después ya no hay quien le pare. Ya no hay quien le pare. No. Unas 4 entrevistas más ya. Bueno, vamos a tomar en cuenta eso. Lo que me gustó retomando del festival fue que hubo un tiempo determinado que nos dieron a cada banda. No sé si ya hablaron sobre eso. No. Estamos... Nos dieron un tiempo a determinado, ¿no? Todos los grupos. Y lo importante fue, ¿no?, que nosotros nos demoramos un poquito porque es un poquito complejo de todos nosotros acoplarnos los instrumentos y el sonido, sí, y todo. El sonido, ¿no? Entonces nos tomamos un poquito extra de tiempo que debimos. Pero nosotros sabíamos, entonces nuestro repertorio obviamente ya menoraba. Claro. Y ya nos tocaba bajarnos y la gente empezó a gritar otra vez. Sí, y nosotros, pero ya fuerte que fue, ya nos desconectamos, ya con los cables ya saliendo. Sí, y todos, y nos seguían aclamando otro tema. Y fue... Nos hicieron regresar prácticamente con los instrumentos desde abajo. O sea, ya estábamos nosotros yéndonos. Ya, bueno, la gente de prensa también decían, bueno, la foto final con la gente atrás. Y se veía como la gente decía otra, el momento en que nos estaban tomando la foto. Entonces... Bueno, pues sí, al público, bueno, hay que darle lo que pide. Y esa apertura también de la organización, también hay que reconocer, claro que sí. Dijeron sí, entonces quieren otra, claro, pues otra. Sí. Pese a que sí, ya nos habíamos pasado un poco del tiempo y todo, sin embargo, la organización dijo sí. Qué importante, y si tomamos en cuenta que se estaban estrenando prácticamente, sí, ¿no? Sí, fue tan emocionante porque nosotros tenemos un tema que se llama Promesa en YouTube. Es un demo que grabamos hace... ¿Cuánto tiempo será, muchachos, que grabamos el demo? Hace unos 4 o 5 meses. Yeah. 6 meses porque estaba operado. Entonces, es un demo así, todo sencillo, lo subimos y el día que fuimos a Rocco Tocoyao la gente coreaba el tema. Uh-huh. O sea, ya se lo había aprendido. Ya se lo sabía. Oh, ¡qué lindo! Y fue tan... ¡Oh, así! ¡Chuta, qué bestia! Increíble ver cantando y la gente cantaba, pero con una energía y fue... Oigan, chicos, a lo mejor son más grandes de lo que ustedes mismos están sintiendo, ¿eh? Y lo digo en el hecho de que el ser grande no significa que uno luego se pone tontito. Perdónenme la expresión, claro, sí, pero ya se descolocó de la tierra y entonces sí, no. Sí, es justo lo que quisiéramos evitar, porque sí hemos visto casos así de que a la gente se le sube la fama a la cabeza y cosas así. Para eso estoy yo. Y más cada bien, uno bien, y más bien, muy bien. Nosotros tenemos, ¿no?, otro enfoque. Nuestro enfoque es más bien artístico, desde el lado más orgánico, lo que conversábamos con Pablo ayer. Nosotros vendemos nuestro producto y somos nosotros quienes lo entregamos. Y es un gusto cuando la gente va a comprar un disco, entonces conversa con el músico, ¿no? Y es también emocionante para las personas que van a escuchar la música nuestra, pues que nos den su comentario. Ayer yo me tuve que pasar dejando unos discos por algunos lugares y todas las personas que compraron el disco me hacían el mismo comentario. Era la primera vez que nos veían en el Rocco Tocoyao, pero se enamoraron de Hidden. Entonces, les pareció súper bonito también que seamos nosotros mismos los que vamos a entregar el disco, que haya la oportunidad de conversar, de preguntarnos cosas sobre los instrumentos, sobre quién es de Galápagos, quién no, sobre... sobre las bandas anteriores, esto cosas así. Esto de Galápagos pega duro, ¿no? Y ciertamente es como que hay un valor agregado ahí, porque... seamos sinceros, pues en Galápagos no se conoce mucho, claro, es decir, no conocemos nada. No es que eso sea bueno, todo lo contrario, ¿no? Claro. Y de alguna manera, pues, o sea, hay una especie de embajada, ¿no? Claro, que están haciendo ustedes. Claro, yo, por ejemplo, conozco muchos músicos de Europa que, o sea, no los conozco personalmente, pero estoy en contacto con ellos. Y, por ejemplo, ellos ubican Galápagos, pero Ecuador no le ubican. Lamentablemente es así. O sea, en Europa conocen Galápagos, pero no conocen Ecuador. Y el turismo que hacen directo a Galápagos solamente les llevan, pero no les enseñan sobre por qué y estas situaciones de cada cosa. Simplemente les llevan a conocer y nada más. Entonces no hay esa cultura para que la gente se quede y diga, ah, es que yo me fui a tal lugar y tal, pero no. Amigas, amigos, yo quiero decir algo más de este grupo. Hemos podido compartir algunos momentos con ellos. Y qué bueno, no solo son embajadores de esta región importante de nuestro país, que es Galápagos. Son embajadores de la música como tal, son embajadores de decir, yo les estoy mirando todo el tiempo y pues no drogas, no les veo con símbolos de alcohol en la sangre, ni mucho menos. Gente educada, gente, como dirían nuestros abuelitos, bien comportados, ¿no es cierto? Es lo más chistoso de nosotros, que nosotros hacemos metal, ¿no? Pero cuando nos reunimos nosotros, o sea, escuchamos de todo, o sea, variedad de música. Cuando hay alguna reunión y José Luis cocina, todo lo que se escucha es música, 80, sí, en general, 90. Muy poco metal casi. Claro. Porque nos alimentamos, eso es lo bueno también, nos alimentamos de todo tipo de música, o sea, toda la buena música, existe tanta buena música en el mundo y desde hace tantos años escuchamos música incluso del siglo XVI, o sea, estamos tratando de descubrir y buscar, digamos, somos muy curiosos musicalmente. Es muy interesante eso. Y ciertamente, si hablamos de los años 70, 80, se hablaba ya que la música era una herramienta fundamental, ¿no?, para levantar un montón de procesos. Claro. Dentro de la política, dentro del arte, en fin. Acuérdense ustedes cuando las dictaduras en Latinoamérica en los años 80, bueno, ustedes chiquillos todavía, pero... Claro. ¿Quiénes alzaron su voz? ¿Fueron los músicos, los artistas porque, que con su canto, con su poema, con su baile, pues... Entonces, es importantísimo. Ahora ustedes hacen metal, pero ¿quién dice, no?, que no es posible igual con metal dar un mensaje de paz, un mensaje no a las drogas, un mensaje... seamos un poco más solidarios, seamos más cuerdos, qué sé yo, el concepto de la hermandad, justo manejamos de eso, de hermandad, por supuesto. Claro, ahorita en el mundo creo que el rock siempre se ha ido al querer ser libre, y ahora querer ser libre creo que es querer estar juntos. Ya hay tanta guerra en el mundo, tanta sangre, di tú. Y a veces es utópico decir, no, sí estamos bien, pero no. Queremos plasmarlo en concepto, viviéndolo nosotros. Claro, ¿no?, que sí. Sí es posible vivir en hermandad. Y lo otro, yo creo que me equivoqué hace un momento cuando digo no, es decir, no a las drogas. Sabemos ya que no es por ahí la cosa. Es decir, no, ¿no? Es decir, el mensaje desde lo negativo, ¿no? Sí, el conocimiento es poder, 100%. Y cuando un ser humano conoce sus propios límites, cuando conoce que todo exceso es negativo, entonces... Está encaminado, está en el pensamiento correcto y en el pensamiento positivo. Es importante. Esta mañana, amigas, amigos, con José Luis Altamirano, Pablo Hacho y Vanessa Álvarez de Hidderland, Tierra Oculta, quienes realmente hicieron su debut y sabemos que con un éxito rotundo en la 12ª edición, ¿no? ¿Era? La séptima. Séptima edición. Ah, séptima edición. Uh-huh. Ya me adelanté en algunos años. Bueno, en la séptima edición, sí. Que sea buen augurio, en todo caso, de Rocco Tocoyao, este festival que realmente está posesionado, ¿no? Yo miro tu camiseta, Hidunan, sí, vine con la juego piel. En el alma, y... Eso es parte de lo que... Claro, eso es lo que el otro día comentábamos de nuestro logo. ¿Cómo no? Ajá. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es el significado de ese logo? ¿Son dos iguanas? ¿Puede ser? Si me equivoco, me disculpan. Sí, el significado es... Es una estrella Quito. Es la estrella Quito. Se ve ahí. Esa es la estrella Quito. Solo que, obviamente, ponerla así viva ya se la usa en todo, en política, en todo. Ya se la he usado. Entonces nosotros, obviamente, somos parte de ahora del concepto de la banda, es obviamente la música ecuatoriana como globalizante. Entonces dijimos, cojamos la estrella Quito, que es la que representaría, la de ocho puntas. Entonces, ¿qué más cogimos? La influencia de la música del mundo, que nos uh-huh. llegaba, que nació la banda y que nos llega mucho, que es la música celta, la música de todo el mundo. Entonces dijimos, cogemos de esos dos y comenzamos a trabajar. Como una mandala también. Sí, uh-huh. entonces comenzamos a trabajar. Antes de esto hay una serie de bocetos uh-huh. en los que trabajábamos hasta que llegó esto, que está ahí, la estrella Quito, está todo ahí. Y las iguanas, que son los dragones. Los dragones de Galápagos. Y al fin como que se juntan, ¿no? Claro, es que es la... Se juntan y no sé, ahora yo les vi a estas iguanas juntas y se me ocurrió esta cuestión de la hermandad. Sí, correcto. Sí, bueno, para llegar a esto sí fue algunos meses de trabajo constante. Y ni siquiera en lo musical, sino en lo personal. Que cuando cada integrante entra, José Luis siempre ha tenido esa bondad de querer que primero llevarse, conocerte. O sea, y en sí siempre hemos hecho eso, conocernos. La música luego resultó más fácil incluso, salió rápido. Pero primero conocernos y saber quiénes somos y resulta más fácil. Qué alegría escucharles y les digo, no solo como piropo, para mí es una alegría inmensa, qué honor que ustedes estén en mi programa. Quisiera que sepan que esta es una puerta abierta. Y voy a estar así como... Pendiente. Como atenta un poco a qué pasa con ustedes. Muchas gracias. Nos pondremos en contacto y sin duda pronto acá nos encontraremos de nuevo para conversar. ¿Qué es lo que tienen en mente, José Luis? ¿Qué viene ahora? Bueno, ahorita estoy... Bueno, ya hablé con los muchachos. Estamos ahorita trabajando en el video de nuestro sencillo, que es el video de Fuego en el Alma. ¿Qué se prevé? ¿Cuándo sale esto? Bueno, estamos aún en... viendo, producción, ya. Sí. Bueno, esa va a ser una buena razón para juntarnos de nuevo. Sí, acabamos también de lanzar un EP justo el día en el Rocotocollao. Lanzamos un EP con 3 temas y estamos también en el proceso de maqueteado para el álbum. El álbum que viene en el 2017. El álbum ya tiene nombre, ya está con los temas listos. El nombre del álbum es justamente Tierra de Dragones. Qué maravilla. Porque, bueno, todo se junta en Galápagos y es como nosotros y nuestro isotipo y es prácticamente lo que significa Galápagos. En Galápagos se junta tantas especies animales y pueden convivir entre ellas armónicamente y es así como nosotros lo hacemos. Tratamos de reflejar el mensaje que nosotros queremos mandar. Felicitaciones, un abrazo para ustedes, ciertamente nos dan, en medio de tantas cosas tan negativas, un alientito, ¿no? Gente ecuatoriana haciendo cosas importantes, eso es bueno para todos, ¿no? Quisiéramos que, antes de que se presente este video, en fin, pues, nos ponemos en contacto. Vengan, seguimos conversando. Excelente, claro, muchas gracias. Con mucha suerte. Y humildad, humildad y humildad, muchachos. Sí, siempre. No hay otra forma. Sí. Claro. Mil gracias por estar aquí. Gracias, gracias también. Gracias. Bien, amigas y amigos, 9:28 a.m, escuchábamos a esta banda de gente joven de acá, de nuestro país, Hideland. Tierra oculta es su significado. Y lo habíamos dicho en algún momento, José Luis Altamirano, él es de Galápagos, y nos cuenta que, bueno, con una inquietud desde muy joven de hacer música, y comienzan a hacer música con otros grupos, con otros chicos, con otros amigos del barrio allá en Galápagos. Pero todo lo que ellos escriben, pues tiene que ver exactamente con las leyendas de Galápagos, con un poco la cultura, la tradición popular de Galápagos, y lo llevan al canto, en este género. Entonces, realmente nuestro abrazo, nuestra enhorabuena a estos muchachos de Hideland, Tierra Oculta, que parece que empezaron pues con pie derecho, ¿no? 9:29 a.m, vamos a nuestro primer corte y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Quiero contarles una pequeña historia que se produjo allá por Esmeraldas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra teatral infantil El Misterio del Nombre Perdido, interpretada por Daisy Sánchez, Cristina Marchán y Diego Paredes, se presentará el 24 de julio próximo a las 11 horas en el Teatro Malayerba, en Quito. En la pieza se narra la historia de una niña que busca su nombre por aire, mar y tierra. En su viaje y acompañada por su incondicional gato, se encontrará con personajes maravillosos que lo harán conocer sus derechos y le darán las pistas para resolver el misterio que le mantiene anónima. La obra también se escenificará el 31 de julio en el mismo horario. Internacionales. Buenos Aires. El Premio Argentino de Crónica de la Fundación Tomás Eloy Martínez promoverá la publicación de los mejores trabajos en un libro. Las crónicas deberán ser enviadas al correo electrónico premio@fundacionten.org hasta el 16 de septiembre próximo. Pueden participar estudiantes de periodismo de países de habla hispana. Se recibirán crónicas de hasta 15.000 caracteres y de tipo inédito. Los trabajos seleccionados serán reunidos en un libro que será publicado por Marea Editorial, en tanto que luego de la segunda deliberación el jurado elegirá uno de los textos para ser publicados en la revista dominical Viva del diario argentino Clarín. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, hace un momento hablábamos precisamente de... Tenemos noticias realmente desde Rocinante, ¿no? Esta revista quiteña dirigida por el escritor ecuatoriano Iván Egues, que nos trae permanentemente novedades. Y en esta, pues tenemos a Nelson Estupiñán Vaz, un emblema de la provincia de Esmeraldas. Letras sin Fronteras, escritores colombianos en Ecuador, el libro del mes, Tefaruru y Bajo la Noche, Borges en 2000 palabras, el cine Victoria en Puerto Viejo, Rayuela, La Tierra del Cielo. Esta es la revista donde usted abre y pues lo primero que encontramos es el premio La Linares de Novela Breve 2016, la campaña de lectura Eugenio Espejo, convoca al premio La Linares de Novela Breve 2016 en conformidad a las siguientes bases. Y queremos compartirlas con ustedes. Podrían participar narradores ecuatorianos o extranjeros con 5 años de residencia en Ecuador. 2. Quienes concursen deberán enviar por triplicado una novela breve inédita escrita en español, con tema y con formas libres que no estén concursando simultáneamente en otro certamen. No podrán participar obras que hayan sido premiadas en algún otro concurso literario que tengan comprometidos sus derechos de autor o estén en procesos de publicación. 3. Los trabajos deberán presentarse en la letra Garmón 12 por una sola cara a doble espacio, tamaño carta, con un mínimo de 70 cuartillas y un máximo de 120 cuartillas encuadernadas. Se deberá adjuntar una copia en formato CD. Y 4. Quienes concursen deberán firmar su trabajo con seudónimo. Adjunto se enviará una tarjeta de identificación dentro de un sobre cerrado con los datos personales, nombre completo, domicilio, número telefónico, cuenta y correo, una copia de color de la cédula de la identidad y en caso de los extranjeros deberán incluir documentación que avale el tiempo de residencia en Ecuador. En el exterior del sobre solo debe constar el seudónimo correspondiente. Estamos compartiendo con ustedes pues las siguientes bases del concurso Premio La Linares de Novela Breve 2016. Seguimos entonces en el punto 5, dice que para poder participar de este concurso Premio La Linares de Novela, pues para preservar el anonimato, los trabajos deberán estar exentos de dedicatorias y epígrafes que sugieran la identidad del autor. Habrá un premio indivisible, ¿no? Un premio indivisible de $6,000 y la circulación masiva de esta obra en la red de suscriptores de la campaña de lectura Eugenio Espejo. El jurado podrá adjudicar hasta 3 menciones a fin de que puedan ser publicadas por la campaña de lectura Eugenio Espejo. Las obras concursantes serán recibidas en sobre cerrado y bajo seudónimo en la librería Rocinante, ubicada en la Universidad Andina, Simón Bolívar, en horarios de oficina. El plazo de entrega de estas 3 copias vence el 31 de octubre de 2016. En caso de trabajos remitidos por correo, se aceptarán aquellos cuya fecha de matasellos postal sea anterior a la fecha del cierre de la convocatoria. El jurado calificador estará integrado por 3 escritores de reconocido prestigio y su fallo será inapelable. Es facultad del jurado resolver cualquier caso no considerado en las bases de la presente convocatoria. El fallo del premio se dará a conocer en el acto de premiación a realizarse el 23 de enero y también se dará a conocer las menciones si la hubiera. Quienes participen aceptan de hecho estas bases y en caso de obtener el premio y la publicación o una de las menciones y la publicación respectiva, ceden por una sola vez los derechos de autor para la primera edición. No se devolverán las copias de los trabajos participantes. Acabo de leer las bases, ¿no? Las bases, pues, para el premio La Linares de Novela Breve 2016. Convocada por la campaña de lectura Eugenio Espejo. Vamos nosotros ahora pues a escuchar a Raimi con un quinteto de cuerdas y estas son composiciones del músico, del compositor ecuatoriano Giovanni Mera. 9:42, amigas, amigos. Usted está escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana hacemos referencia a la revista Rocinante, que está dentro de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Y habíamos señalado e iniciado con esta invitación desde la campaña de lectura Eugenio Espejo, convocando al premio La Linares de Novela Breve 2016, de conformidad a las bases que ya las hemos expuesto. Igualmente, en Rocinante encontramos todo lo actual en literatura, digámoslo así, entre ellos el legado literario de Estupiñán Bas, algunas remembranzas, algunas declaraciones de su esposa. Tenemos Borges en 2000 palabras, igualmente Antonio Correa Lozada, el poeta, editor y ahora flamante novelista Antonio Correa Lozada. Tenemos algo más sobre Antonio Correa y su libro Bajo la Noche. Y lo que quiero compartir el día de hoy es este manabí cultural, el cine Victoria en las crónicas de Puerto Viejo. Santiago Rivadeneira Aguirre, pues igualmente un gestor cultural, un actor, ¿no?, conocido, reconocido de nuestro país, tuvo la oportunidad de hablar con Vicente Espinales y de ahí nos cuenta lo siguiente. Nos dice que Puerto Viejo, que es la capital de la provincia de Manabí, es una ciudad de cronistas. Los ciudadanos tienen una forma particular de ver el mundo circundante, de indagar en su cotidianidad. Y en el amplio espectro de la crónica se gradúan los modos en que se pueden narrar los hechos diarios. El cronista es el narrador de la historia que se encarama en cualquier esquina y da testimonio del estado de cosas con especial claridad. Sacudida ahora por un terremoto que devastó su centro histórico, alberga a unos habitantes que se agrandan y crecen a través de la memoria, facultad épica por excelencia. En la intersección de las esquinas Córdoba y Olmedo, se construyó el cine Victoria, eje de la actividad teatral y cultural de la ciudad por muchos años. Vicente Espinales, actual presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, importante actor de teatro, de cine, de televisión, además de ser médico cardiólogo, señala con indisimulada pasión la vocación del portovejense por las expresiones escénicas, a pesar del inusual aislamiento de la ciudad a comienzos del siglo XX. Puerto Viejo, dice Espinales con énfasis, tenía una pléyade de amantes de la escena teatral. Esta actividad se realizaba a través de algunos grupos. En 1928 ya existía el Club de Teatro de Puerto Viejo. Se construye, dice nuestro cronista, el Cine Victoria, que es un referente para presentaciones artísticas y al mismo tiempo para proyectar películas. Empieza sus actividades en 1940, pero el Club de Teatro, creado antes ya, presentaba sus obras en el local del Colegio 24 de Mayo, en donde había un salón para espectáculos escénicos, verbenas y otras actividades promovidas por personas interesadas en actividades recreativas y artísticas. Algunos serían los referentes alrededor de los cuales giraban las actividades recreativas, culturales, teatrales y artísticas de la ciudad: el Cine Victoria, el Colegio 24 de Mayo, el Colegio Olmedo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Universidad Técnica de Manabí. Debe también mencionarse al grupo La Flor de Septiembre y varios otros animadores culturales, como la familia Macías, por ejemplo, el grupo de Joaquín Gallegos Lara, dirigido por Humberto Los Solórzano, y los grupos experimentales de la Casa de la Cultura. Vicente Espinales también explica que el Teatro Victoria, ¿no?, llegaron a presentarse tríos destacados como Los Panchos, por ejemplo, Las Mulatas de Fuego, bailarinas mexicanas, Kiko Mendive, Blanquita Amaro, Ernesto Albán, que venía con su compañía y se presentaba ahí. Hay que referirse también a Las Vegas, espacio en el que actuaron grupos extranjeros, artistas internacionales como la Sonora Matancera, Celia Cruz, la orquesta Nuestro Blasio Juniors, Leo Marini, Daniel Santos. Pero el teatro como actividad, pues seguía, y entonces aquí hubo un grupo de teatro, dice Vicente Espinales, que no presentaba obras, sino que analizaba el teatro. Nos referimos al Club de Teatro de Porto Viejo, conformado por personas a quienes les gustaba mucho el arte. Ahí estaban, entre otros, Elmo Macías, el padre de Fernando Macías, el doctor Julio Villacreces, Rosa Elena Falconi, una actriz declamadora, pues entre tantos otros, escenarios de espectáculos y, por supuesto, el cine Victoria en las crónicas de Porto Viejo. 9:48 de la mañana, amigas, amigos. Estamos en viernes ya, nuestro programa 130 en lo que va del presente año, y pues esta mañana hemos compartido nuestra primera parte, esta entrevista con Heidenland, esta banda ecuatoriana que viene desde, sus integrantes son desde Galápagos, llegaron a Quito, y lo importante y lo especial de ellos, como les decía antes, es que pues los temas son creados en base a leyendas, a tradiciones de allá, de Galápagos. En esta segunda parte hemos escuchado ya a Raimi con el Quinteto de Cuerdas. Estas son obras de compositores contemporáneos, como es el caso del maestro Giovanni Mera. Igualmente, del maestro Mera vamos a escuchar en este momento Kochaski. Bien, amigas, amigos, ya en pocos minutos más debemos despedirnos, deseándoles a todos un muy buen fin de semana. Cuidemos un poquito nuestra salud y ciertamente no perdamos la esperanza, no perdamos nuestros sueños. Lo último que podemos hacer es eso, ¿no? Perder nuestros sueños, perder la esperanza en días mejores. A cuidar nuestra salud, a lo mejor a buscar a nuestra familia estos dos días que tenemos libres, a ver si con los abrazos de todos nos vamos curando. Gracias, Andrés, el día de hoy, y vamos a concluir con dos temas. Lo habíamos dedicado este programa a la música de Giovanni Mera, compositor de nuestro país, actual pues compositor también de la Fundación Nacional Teatro Nacional Sucre, y los temas a los que hago referencia es Tiahuanacu y Manuela Generala. Con estos dos temas nos despedimos hasta el día lunes, que nos volveremos a ver cuando nos juntamos aquí en la casa. Buenos días. Thank you.